Asociación de Pensamiento Penal. Bueno, y hoy construimos comunicación comunitaria, como decimos siempre, en Radiocracia, y en el espacio de APP estamos en contacto con Nicolás Macchione. ¿Cómo le va? Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Nicolás, para nuestra audiencia lo digo, es especialista en reforma judicial y es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Pensamiento Penal. ¿Digo bien, Nicolás? Sí, dice bien. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Sabe qué? Estamos, no sabíamos qué reforma elegir para tratar esta mañana y bueno, agarramos por el lado de la reforma del Ministerio Público Fiscal que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, Nicolás, y por eso lo consultamos a usted, por eso estamos en comunicación con usted, para que usted nos diga con certeza y con una mirada que sabemos que tiene algo de expertise, ¿cómo la ve a esta intención de reformar el Ministerio Público Fiscal? Y nos lance no solo una mirada, sino también un diagnóstico, Nicolás. Bien, primero, como para que los oyentes sepan, no es una reforma solo al Ministerio Público Fiscal, es a los dos ministerios públicos, digamos, para que los oyentes se den cuenta. En un juicio, generalmente tenemos un juez que no es parte, y dos partes, que es el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa, los que acusan y los que defiendan. O sea que la reforma es de ambos lugares, digamos, del Ministerio Público Fiscal, del que acusa, y del Ministerio Público de la Defensa. En mis partidos yo preferiría más hablar del Ministerio Público Fiscal, porque he trabajado, de hecho, en el Ministerio Público Fiscal Provincial y Nacional, y tengo los trabajos académicos que he realizado siempre de esa parte. Pero la verdad que la reforma es de los dos espacios. Nosotros hemos hecho un comunicado, cuando digo nosotros, hablamos por la organización que nos nuclea, que siento un gran orgullo por ella, de hecho, ese de paso, que es la Asociación de Pensamiento Penal, en el cual salimos a los medios, el diagnóstico respecto a la ley que modifica estas dos leyes. Ese diagnóstico es negativo en varios puntos, y lo interesante de este diagnóstico es que no es particularmente la Asociación de Pensamiento Penal, sino que muchas organizaciones están en contra de la ley. Entre otras, el Centro de Estudios Jurídicos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, o sea, CELS, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Asociación de Pensamiento Penal, Poder Ciudadano, digo, diferentes organizaciones no gubernamentales nos hemos expresado con una enorme preocupación por el intento de reforma de los ministerios públicos, que básicamente consisten en nuestras críticas en una pérdida de autonomía y de autarquía del Ministerio Público. Creemos que va en contra del artículo 120 de la Constitución Nacional, que genera el cuarto poder, para que los oyentes sepan. El cuarto poder siempre está en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y se creó en el año 94 el cuarto poder o extra poder, que es el Ministerio Público. Bueno, creemos que en búsqueda de una persona en particular están tratando de vulnerar la Constitución Nacional. Ese sería el primer indicio, o por lo menos primer índice preocupante de este intento de reforma. En segundo caso, creemos que se hicieron cosas muy buenas en los últimos 4 o 5 años en reforma judicial en ambos ministerios, generando básicamente oficinas especializadas en algunos tipos de delitos, tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal. Entonces, esto implica una forma de trabajo de mayor proactividad en búsqueda de resolver algunos conflictos con temas particulares. Ejemplo, Procunar para el tema drogas, ejemplo, Procela con lavado de activos, Procubin con violencia institucional, y los propios con el Ministerio Público de la Defensa. El tema es que estas procuradurías especiales, como así también las unidades fiscales especializadas o direcciones, no empezarían a funcionar más, lo cual es un gran retroceso en materia de persecución de delitos. Y así lo hemos dicho todas las organizaciones. Esto, hablando no de una gestión bien o mal, sino de una ley que estableció este tipo de cuestiones, que fueron muy importantes, y los grandes casos, o por lo menos los casos más mediáticos en los últimos años, fueron gracias a estas procuradurías especiales. Así que bueno, por eso la manifestación de nuestra preocupación. Esos serían como por lo menos los dos o tres puntos más importantes de nuestra crítica. Seguramente hay más, los gremios judiciales han salido también muy fuertes, todos los gremios, a criticar la ley, bueno, muchos de los bloques, y bueno, estamos expectantes a ver qué pasa el martes en las sesiones, en las comisiones que retoma el Poder Legislativo y la ley. Nicolás, por ahí se entrecorta un poquito la comunicación, pero no se haga problema que vamos a seguir firme. Usted habla de una pérdida de autonomía, de una pérdida de autonomía y de autoridad, también se podría decir, frente a qué situación, o frente, o mejor dicho, es una pérdida de autonomía frente al Poder Ejecutivo. Sí, buena pregunta. Es Poder Ejecutivo y es Poder Legislativo, porque ambos asumen responsabilidades que estaban en cabeza del Ministerio Público, incluyendo personas del Ministerio de Justicia en la designación, remoción y demás ítems, digamos, y el Poder Legislativo por medio de una comisión especializada en el seguimiento de los ministerios públicos, una comisión particular que tiene el Senado, el Poder Legislativo, porque lo componen senadores y diputados. Entonces, si uno lo ve en ganancia y pérdida, es como que asume un rol protagónico el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y pierde el cuarto poder, que es el Ministerio Público Fiscal. Un cuarto poder, además, perdón, un cuarto poder además que venía en un camino de fortalecerse, digamos, y de transformarse realmente en el cuarto poder, porque de un día para el otro y con la firma de una ley, digamos, y la puesta en vigencia de esa ley, no surge el poder nada más, ¿no? Exactamente, exactamente. Un cuarto poder que en los últimos años ha tomado un rol bastante protagónico en el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, investigaciones grandes, muy importantes, investigaciones que aún muchas veces no han llegado a juicio, pero creemos que son interesantes en materia de violencia institucional, por ejemplo. Bueno, en definitiva, una pérdida que tenemos nosotros que sería enorme y esperemos que los obligados a legislar mejor para el pueblo, pues piensen en el pueblo escuchando a las organizaciones, ¿no? A las asociaciones civiles y demás. Así que hay que decir también la verdad que parecen como que están muy apurados en el tratamiento de esta ley, y ahí ya entran suspicacias políticas que no me corresponde hacerla a mí, sino a los políticos, digamos, yo un análisis más legal, académico si se quiere. Muy bien, pérdida de autonomía frente a los otros poderes y la pérdida de esa autonomía infiere también en el nombramiento y en la posibilidad de sacar al jefe de los fiscales. Estamos hablando en este momento sobre los últimos meses de la gestión de la procuradora Gils Carbó, que ha presentado su renuncia desde el 31 de diciembre y le ha sido aceptada. ¿Cuál es básicamente, Nicolás, el mecanismo que se busca establecer y que cambiaría esa autonomía del Ministerio Público Fiscal? ¿Cuál es el cambio que pretende llevarse a cabo? Bien, se está discutiendo aún, espero que se siga discutiendo, pero a priori pasaría de tener el 2/3 de los miembros de la Cámara que se establezca, pasar a ser simple mayoría, tanto para la designación como para la remoción, y la remoción podría hacerlo el Poder Ejecutivo, según dice excepcionalmente, por tales causales, establece 4 causales, una de ellas es mal desempeño, y sabemos que el mal desempeño va a depender de qué lado se mire. Hoy por hoy podría ser mal desempeño, por ejemplo, investigar a un ministro que tiene cuentas, por ejemplo, en las Islas Caimán, como surgió ayer, digamos, ¿no? Entonces, es preocupante eso porque ahí perdería esa autonomía. Podrían acabarse o menoscabarse la independencia judicial para seguir investigando causas. Claro, claro. Y también podríamos hablar de los conflictos de intereses que se dan tan seguido en la actual gestión, por ejemplo, con el ministro Aranguren y las compras de combustible a la empresa de la que era parte. Por supuesto que hay ejemplos para tirar para arriba, digamos, pero ahora, por ejemplo, esta semana fue denunciado Aranguren justamente a raíz de los Paradise Papers, de este nuevo escándalo por paraísos fiscales. Fue denunciado y la responsabilidad, digamos, de los fiscales antes era otra, digámoslo, Nicolás. Estaba la Argentina viviendo un camino hacia un cambio fundamental en el mundo de la justicia, y la gestión de los fiscales en el futuro va a pasar a ser otra, va a ser más o menos la que llevaban adelante los jueces, van a llevar adelante las investigaciones de las causas. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Al removerse la capacidad de acción del Ministerio Público Fiscal, seguramente alguien va a tomar ese rol. Pero la ley no establece volver al sistema de acusación por parte de los jueces. Van a seguir siendo los fiscales que acusan. Ahora bien, hay que ver qué grado de independencia y autonomía tiene un Ministerio Público para realizar eso, ¿no? Por ahí en la ley pueden, pero luego, si no tienen independencia o quedan a simple voluntad de un político, su designación o remoción, ahí puede ser más preocupante. Claro. Y el cambio que va a haber, o del que se habla, para el que se está preparando la Argentina, ¿se especulaba que este cambio del Ministerio Público iba a ser parte? No, increíblemente no. Yo entiendo, nosotros entendemos desde Asociación Pensamiento Penal, que las reformas no son malas por ser reformas, ¿no? Claro. Tienen que verlas bien, y creemos que es muy necesario reformas en la justicia. Sabemos que es un servicio de justicia que no ha sido bien prestado, no está siendo bien prestado, que hay que escuchar más a las partes, que hay que escuchar más a la ciudadanía, y que la ciudadanía tiene que ser parte en eso. El tema, lo raro, es que estas leyes eran las últimas modificadas, eran las que estaban más adelante en cuanto a, por lo menos, la participación ciudadana en la elaboración de esas leyes. De hecho, por ejemplo, se habla del ingreso democrático, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa tienen un sistema de ingreso democrático y lo han llevado a cabo. Un órgano más que el otro puede llegar a ser, pero lo han llevado a cabo. En cambio, el Poder Judicial, propiamente dicho, no ha hecho ni un solo concurso en Argentina de ingreso democrático. Claro. Entonces, ahí raro por qué no se empezó por ese lado, que están muy atrás. ¿Qué es lo más atrasado, no? Totalmente. Ahí está. Eso no se explica. El juicio por jurado. Ejemplo. Es una ley que hace falta hace 200 años en Argentina. La Constitución, el mandato de la primera Constitución argentina, la establecía. Y aún no está. ¿Por qué no empezamos por eso y se empieza por esto? Bueno, ahí claramente empiezan las suspicacias políticas. Definitivamente, Nicolás, lo entendemos de la misma manera. Entendemos que entonces que el Ministerio Público Fiscal era una de las cosas más adelantadas en el marco jurídico que vive la Argentina, en el marco judicial, perdón, que vive la Argentina, y ahora lo primero que se pretende cambiar es eso, justamente, que era lo que venía empardando un poco a la ciudadanía, la ponía un poquito más cerca de la justicia, ¿no? Como usted lo explicaba bien, a través de distintas oficinas específicas que se fueron dando, entre las que se cuentan las que se hacen eco de la violencia que sufren las mujeres en la Argentina, de los delitos por secuestro y privación de la identidad a muchos niños durante la dictadura cívico-militar. Son cuestiones que son muy sensibles a toda la sociedad y al derecho, suponemos. Pero bueno, Nicolás, paralelamente a todo esto, vemos que en la Argentina no se vive un momento en el que se vean florecer los derechos, ¿no? Lo digo a propósito de algunas detenciones arbitrarias, o por lo menos aparentemente arbitrarias, que han sufrido personas relacionadas con el gobierno anterior. Sí, hay muchas suspicacias también al respecto, pero para aportar, uno cuando va leyendo el diario y todo, creo que no es a nivel argentino, creo que es regional, Creo que hay un nivel absoluto de desvirtuación total y bueno, es doloroso ser parte de eso a una persona como uno que se formó en derecho para garantizar las libertades, garantizar el debido proceso y defender la Constitución Nacional, que para eso uno va y jura en un cargo y demás. Pero bueno, ya esos son análisis políticos, ¿no? Que uno trata de dejar de hacer también porque creo que se alimenta y cada vez es peor, digamos. Hoy por hoy parece que se juegan partidos de dos bandos enemigos y no se sigue respetando al derecho de la Constitución Nacional. Muy bien, muy bien. Nicolás, usted es muy claro y bueno, yo tendría un millón de consultas más para hacerle. Esta semana estuvo la presentación de algunos organismos de derechos humanos en el Congreso y entre ellos estaba el ex ministro de la Corte Suprema Argentina, el señor Zaffaroni, que durante la misma mañana había recibido un mensaje mafioso, se podría decir con claridad, ¿no? Lo digo porque se habían incendiado dos autos delante de su domicilio y no son cosas a las que estuviéramos acostumbrados antes. Así que paralelamente a esta pérdida que usted nos hace ver en toda la región, esta pérdida de calidad en el derecho, vemos bueno, con preocupación que no es lo único que se va deteriorando. Es un clima de época bastante enrarecido, por lo menos para los que pensábamos y esperábamos que el derecho ciudadano siguiera creciendo y llegara a los rincones a donde la justicia todavía no ha podido iluminar. Nicolás, por supuesto que puede contar con el micrófono de Radio Kermés cuando lo requiera y en este momento le agradecemos por esta entrevista, por estos minutos que se ha permitido compartir con nosotros y está a su disposición el micrófono por si usted quiere redondear de alguna manera. No, simplemente agradecer, veo que están informados, que se interesan. Agradecer porque gracias a ustedes llegamos a más gente, a más oyentes, así que de la Asociación Pensamiento Penal le agradecemos como siempre la posibilidad de participación. Ahí se entrecorta un poquito la comunicación con Nicolás Macchione. Nicolás Macchione, especialista en reforma judicial y miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Pensamiento Penal. Quedamos muy agradecidos con él, lamentamos no poderlo saludar. Pero al final, como siempre decimos los viernes, tenemos una gran columna con la Asociación Pensamiento Penal y nos gusta que personas de hecho y de derecho, con conocimiento de causa, vengan y nos expliquen un poco para ver qué tan fuera del tarro estábamos teniendo la puntería o si veníamos acertados con esta manera de pasarte la información que se va desprendiendo de la realidad en todo momento a lo largo de los días de entre semana en los que compartimos con vos todo lo que va ocurriendo. 20 minutos pasaron de las 12. Radio Kermés es una radio.